Bienvenidos a Antimateria Podcast, el podcast número 6 de esta serie que no habla de nada y de todo a la vez. En esta ocasión contamos con la presencia de Ark desde Monterrey. Hey, hola, ¿qué tal? Y de Alus desde Toluca. Un saludo, ¿cómo están? Yo me encuentro de vacaciones en Poza Rica, Veracruz. Van a escuchar mucho ruido de fondo, pero bueno, así es esto de las vacaciones. Un día soleado con muchísimo calor aquí en esta ciudad hermosa de Poza Rica. ¿Y qué tenemos para hoy, mi querido Ark? Estábamos hablando de, podríamos, de la partícula de Dios, de el internet por radio, y también íbamos a hablar de un poco de la cocina regional, tanto de Poza Rica como de Monterrey y de la capital. Ah, pues muy bien, ¿qué te parece si iniciamos con el internet por radio para dar paso a la categoría de computación? Estábamos discutiendo hace un momento de que están tratando varias empresas, el gobierno de Estados Unidos está tratando de regular las estaciones de radio por internet, lo que le llaman radio streaming, respecto a que antes, en el pasado, no había costo para poder publicar música, como una estación de internet como Sky FM, que la dirección es, en otro momento, es di.fm. Y entonces el gobierno estaba tratando de aprobar una ley que dijera de que iba a haber un cobro por cada canción que se podría decirse que se publicara en internet, pero es difícil de hacer un cobro de este tipo de música, porque a diferencia de la música que se baja por algún sistema P2P, no es música que se controle ni la velocidad ni el momento que quiere escucharla. Música por radio es muy parecida a la música normal que escuchas en una estación de radio FM en el auto o en tu casa. Y la ironía es de que las estaciones de radio normales no pagan ese tipo de comisiones que sí quieren que pagan por internet. Hay estaciones de radio que se están tratando de defender, que dicen, oye, esto no es justo. Ahorita está siendo apelada porque fue una decisión que se tomó el 2 de marzo del 2007 y ahorita está en apelación, pero significa de que aún puede cumplirse. Comentaba con Alonso en su momento de que es increíble que estén tratando de regular tanto la red. Antes era tan libre y ahorita es increíble, ¿no? Es muy difícil de pensar cómo se están haciendo este tipo de cosas y que nadie está apoyándolo. Eso es de lo que estamos comentando. Te platicamos hace un momento de que, de hecho, varias de las estaciones en internet que proveen música y eso, se juntaron para hacer una cosa que le dicen el día del silencio, se pusieron así como hicieron un boicot y dejaron de producir música. Yo me di cuenta porque un día estaba jugando Second Life, no sé si sepan, pero toda la música, y estos son estaciones de radio por internet comunes y corrientes, y ese día todo estaba vacío, no había gente bailando, no había música. Me preocupé, no dije, pues qué onda, está fallando algo o qué pasó. Y ya que me di cuenta, pues es que era el día del silencio, que fue un día como para protestar, ¿no?, sobre esas normas que nos platicar. Sí, eso fue hace casi un mes, fue el 26 de junio, si mal no recuerdo. ¿Qué medidas se están tomando para contrarrestar esto? Es decir, lo que me platica Alos fue dentro del universo de Second Life, finalmente es virtual, pero en la vida real, ¿tienen el conocimiento de si hay protestas, marchas o algo así? Porque al parecer está pasando muy desapercibido este tema, y por lo que me comentas, pues sí es demasiado complicado, ¿no? Más que nada muy serio, porque va a sentar precedente para que otro tipo de medios sean regulados, medios por internet, que en mi opinión, muy muy personal, el internet no es un medio, es un medio de comunicación digital, pero no es un medio de comunicación normal. No debería haber normas, debería ser, para mí es el último pilar de libertad que hay en comunicación. La gente puede hablar sin miedo a ser censurada o suprimida, y sería como tomar la cabeza de playa de alguna guerra. Sería precedente. Lo que me dices de que se están tomando medidas en el ambiente físico, el problema es de que, por ejemplo, lo que decía los de Second Life, todo el radio de internet es por el streaming. Entonces, cuando Second Life dejaban de escuchar estaciones, también se dejaban de escuchar en todo el internet. Así es. El día 26 de junio, la mayoría de estaciones decidieron, las más importantes, vaya, porque cualquier persona puede crear una estación de radio, tú o yo con Shoutcast, pero las grandes, las que tienen miles de usuarios, dejaron de poner música, o también ponían sonidos de estática o de sonido ambiental, así como sonidos oceánicos, como para crear como un silencio, una forma de protesta muy, me siento yo como muy Gandhi, muy pacífica, de decir, miren lo que pasaría si crean este tipo de acta, porque nadie va a poder pagarlo. Por ejemplo, hay estaciones como Sky FM, que tienen 15 estaciones de radio, con 6,000 usuarios por cada estación, y tienen música clásica y el lounge, no podrían pagar este tipo de cuentas, que serían de miles de dólares, cientos de miles de dólares al mes y millones de dólares al año, una empresa que no genera ni $10,000, y esos $10,000, 9,000 van para el costo ancho de banda. O sea, es una acta que en mi opinión no tiene nada de sentido. De hecho, comentando un poquito sobre las cosas que están haciendo en el mundo real, se creó una acta que va a contrarrestar esa, ¿no? Se llama The Internet Radio Quality Act, va en contra de la otra, ¿no? Básicamente platica los problemas que dice ARC, ¿no? Que una estación de radio que no saca dinero o beneficio alguno de tocar música y esto, pues pues que no debería de pagar las empresas, ¿no? Porque a fin de cuentas es una empresa que no tiene lucro alguno. Pero el dinero que van a pagar, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Hacia el gobierno de Estados Unidos en forma de impuestos? El dinero iría a parar a los dueños de esa música porque simplemente quieren regalías por tocar su música, muy similar a lo que pasó con Antimateria. No sé si recuerdan que al inicio Kevin cambió varias canciones porque le pedían una regalía por tocarlas. Es lo que ganarían son los dueños de la música. El gobierno ganaría solamente por forma de impuesto, le quitaría impuestos a la RIA, pero los que ganarían serían la gente que ya tiene todo el dinero del mundo, que son la RIA y otras compañías de la industria de la música, como Maverick, que es la industria Madonna, etcétera, etcétera. Realmente no es justificable el costo porque no hay un beneficio además. O sea que la industria de la música más bien tiene terror, ¿no? En cuanto a la difusión que hay por internet. Pero me pregunto yo, el esquema de artistas, de artistas que pertenecen a disqueras en cuanto a radio física, por así decirlo. Radio de ondas. Bueno, la disquera manda material promocional a la radiodifusora y estos los tocan. Obviamente no pagan regalías ni nada. Pero es el mismo esquema que se utiliza para las radios por internet. Internet, además de no promocionan tanto artistas de disqueras. Bueno, eso es lo irónico, que no es el mismo esquema que el internet por ondas. Es uno más, yo lo considero más agresivo, más visceral, donde por cada canción que se toque por internet va a haber un costo. No se ha definido cuál es, pero si fuera un centavo por canción, aún así serían costos estratosféricos, porque a diferencia de radio de ondas, donde la onda está muy limitada por ondas que desde el 88 Hz hasta los 107 Hz, el radio digital del internet tiene un espectro mucho más amplio. Cualquiera puede poner sonido de radio y puede poner cientos de canciones por segundo. Creo que a lo que le tiene miedo la RIA, que hace un momento te interrumpí, disculpa, es de que no es al streaming, es a la falta de control. El internet significa caos. En el internet nadie regula nada y creo que eso es lo que le tiene miedo a la RIA. Quiere regular de alguna forma su material, pero como decía Alos, si es una industria que no hace más que promocionar tu música porque son sin lucro, ¿qué miedo le tienen? De hecho hacen un trabajo mejor y menos costoso que una radio de ondas porque no aquí la no pregunta pagan era aquí la pregunta era si las radiodifusoras de internet promocionan artistas miembros de disqueras o también promocionan artistas libres como los que se promocionan en Magnatunes. Sí. Porque si ese es el caso, los pros a favor de esta ley, bueno, indirectamente desde luego, va a ser la promoción de nuevos artistas. Yo en la búsqueda que he tenido en Magnatunes para encontrar música para este podcast, es que hay muchísimos artistas muy buenos, con una calidad muy superior a incluso artistas de disqueras comerciales. Y bueno, si un efecto secundario podría ser que si se están cobrando derechos o regalías por transmitir rolas en internet de artistas de disqueras, bueno, lo que pasaría sería que se volcarían sobre los artistas libres o de Creative Commons o de dominio público, y eso pues desde mi punto de vista sería beneficioso, ¿no? Porque daría oportunidad a que más artistas fueran más conocidos por su trabajo, ¿no? No sé qué pienses, Alus. Yo no sé, esto está también un poco ligado al DRM, que no sé si lo conozcan, pero el DRM es una especie como de candado que se le puede poner a la música que descargas, ya sea del iTunes Music Store o de alguna de esas tiendas de música en línea, donde las empresas al parecer le tienen miedo a soltar el control a los usuarios. No sé si sea como por bueno, la pregunta que tú haces de que qué tanto le conviene a una disquera dejar que personas comunes y corrientes que no son parte de su disquera empiecen a tener popularidad y esto, y poco a poco empiecen a ver que realmente no necesitas una disquera para dar a conocer tu música, tus ideas. No sé, es complicada la cosa. Y un poquito ligado también a esta noticia, estaba leyendo hace poquito que Gogo está intentando comprar el espacio de ancho de banda, pero en las señales comunes y corrientes, es decir, en el espacio de radiofónico. Hace poquito la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos liberó otro pedacito de la frecuencia de ancho de banda para que las empresas empiecen a hacer sus ofertas, ¿no? Y bueno, se traen pelea bastante grande entre Google, AT&T y Verizon por apirañarse, ¿no? Por tomar ese espacio de ancho de banda y no prestárselo a nadie más. No sé, ¿qué piensan ustedes al respecto de eso? No sabes a qué sección pertenece el ancho de banda, si es la de la banda del FM, de onda corta, de televisión. Es FM. Ah, de FM. ¿Qué piensas de ARC? Bueno, lo que mencionó hace un momento me pareció muy interesante. Es muy positivo el hecho de que tú dices, bueno, si la RIA encarcela su propia música, será muy positivo que nuevos grupos, como tú dices, de Magnetons o otras estaciones, salgan a la luz. El problema, yo estoy muy de acuerdo con eso, es más, yo estoy encantado con la idea de que una estación de radio sea forzada a sacar nuevo material y nuevos artistas muy ocultos. Hay muchos espacios en internet como MySpace de que están haciendo el esfuerzo porque gente que no tiene una disquera o un contrato pueda sacar su música a la venta. El problema que yo tengo con eso es de que el precedente que sentaría, como te digo, es como conquistar una cabeza de playa, y que si creas un precedente tan fuerte como ese, de ahí se van a basar futuros congresos o futuros, por ejemplo, en YouTube. Imagínense que vaya a haber una demanda que digan, ¿sabes qué? Lo logramos con la radio, ahora vamos a ir por YouTube. No pueden publicar contenido único como de programas de televisión, etcétera, que pero es muy importante defenderlo ahorita que es posible. Pero esto, ¿qué? Pero eso ya lo hicieron desde que Google compró YouTube. Las demandas han llovido porque como antes YouTube no tenía dinero y ahorita que es parte de Google, donde hay dinero, ya ha habido muchísimas demandas para solicitar que se quiten el contenido con derechos reservados, ¿no? Que no les ha funcionado, pero ese es el detalle, sí. No les ha funcionado porque YouTube se escuda diciendo, es que ese contenido es responsable de cada persona que lo sube. El momento de que una demanda de este tipo gane en el sistema de radio, van a poder culpar a la empresa en general y no a la persona individual que sube el contenido. Es un tema muy complicado, de muchas leyes, todo este tipo de cosas, pero para redondear este tipo de tema, es muy negativo que este tipo de demandas sean ganadas por parte de las compañías como la RIA, que para mí ya son monopolios y es muy peligroso. Ahora bien, lo que mencionaban de el siguiente tema de el siguiente tema para nosotros, el que mencionamos ahorita al inicio, podescuchas, es la transición de empresas de internet hacia los medios físicos reales. Un ejemplo es que Google quiere comprar una frecuencia de la banda de FM para poner su propia estación de FM. ¿Y qué piensas de eso, mi querido Ark? Alex y yo comentábamos hace un momento, antes de empezar el podcast, de que nos parecía muy preternatural, muy antinatural, algo como sucedía en las secuelas de la película Matrix, donde el agente Smith quería salir de un cuerpo virtual a uno físico. Pienso que es, para mí es muy negativo que una empresa, por llamarlo de alguna forma virtual o de internet como Google, quiera salir de su medio, porque Google por sí mismo ya es una industria muy monopólica, y quizá trate de expandir ese tipo de cáncer o de vicio a radio, para de nuevo, como lo que decía, ganar cabeza de playa y luego irse a la televisión. Y porque para mí las reglas de internet son muy diferentes a las reglas de los medios físicos reales. No sé qué piensas tú, Alos. No sé, hay un montón de dinero detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita la última cantidad de dinero fuerte que acaba de apostar Google para comprar ese espacio de ondas, es 4.6 billones de dólares. Es una cantidad de dinero muy, muy fuerte, y no sé si realmente, por ejemplo, la comunicación de la Comisión Federal de Comunicaciones sea muy imparcial con respecto a esto, ¿no? Por la cantidad de dinero que se maneja. Pues mira, aquí lo que podemos ver es que con qué objeto quiere Google una frecuencia de banda de FM. Lo que sí te puedo decir es el uso de la radio de FM tiene varios aspectos. El uso comunitario, que es de programas de la comunidad, de para ayuda propia de la comunidad, ¿no? Lo que se hace mucho en México en los sectores rurales, donde hay programas hablados más que música, y esos programas hablados tratan sobre técnicas para aprender, manualidades, técnicas de siembra, etcétera, cosa que en Estados Unidos nunca ha funcionado ni funcionará, porque pues el aspecto comunitario va en contra del aspecto capitalista, ¿no? Y el segundo aspecto es precisamente la difusión de música como tal y programas de radio donde se habla de música. Y casi los programas hablados en Estados Unidos no tienen mucho auge. De hecho, está dividido en la banda AM para programas de radio hablada y la banda FM para música, ¿no? Si en este caso lo que Google quiere comprar es una estación de radio FM, pues no le veo el sentido de que empiece a transmitir música, ¿no? Y de disqueras. No, espérame. Es que también hay una cosa muy interesante de esto. el ancho de banda que quiere comprar Google también es digital. También es digital, es decir, que funciona para transmisiones de celulares, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Todo este ancho de banda que él quiere comprar controlaría, de cierto modo, la comunicación entre celulares y el nuevo tipo de internet que está surgiendo en Estados Unidos. Entonces, es, por eso es que la, sí incluye la banda FM, sí quiere comprar una banda FM, pero también que es AM y también es radio digital, que es el que viene directamente desde un satélite y puede estar en las carreteras o en los celulares. Ya, y creo que por ahí va más la cosa de Google, ¿no? Y por eso es que AT&T y Verizon, que son compañías telefónicas, pues no le está pareciendo mucho, ¿no? Como es que una empresa de internet se quiere pasar a la parte que ellos manejan, ¿no? A la frontera de los 10 megahertz. Y las telecomunicaciones, que la verdad sí, es y eso me lleva al segundo cuestionamiento, comparado con otros ejemplos, ¿no? O sea, desde su punto de vista, ¿qué piensan de Microsoft, que se pasó al área de videojuegos? ¿Qué piensan de Apple, que se pasó al área de celulares con el iPhone? ¿Qué piensan de América Online mismo, que salió de internet y compró? Exactamente. ¿Cómo ven? Es una excelente observación. Exactamente es lo que está sucediendo, de que si te fijas bien, todas las industrias, yo hablaba contigo de esto, Kevin, desde hace mucho años atrás, de la convergencia. Motorola se siente invadida porque dice, ¿cómo es de que Sony me está atacando? Y al mismo tiempo Apple invade el mercado de los celulares, Motorola invade el mercado de las comunicaciones, AT&T invade el mercado del... O sea, todo el mundo está invadiendo mercados y obviamente siempre vas a tener más miedo al más grande, y en este caso son Google y Microsoft. El problema es que, a diferencia de Microsoft, Google siempre había permanecido virtual, y era, suena muy agresivo este término, pero era un cáncer que se toleraba en la industria porque dicen, bueno, está localizado, es del internet. Ahorita no es un cáncer realmente, pero un monopolio se puede considerar de esa forma. Y ahorita que quieren salir, ahorita que dicen, bueno, es que si quiere expandir, quiere cambiar de lugar, muchas industrias están muy a la defensiva, como bien decía, los AT&T y otras que sí se dedican a las comunicaciones, porque dicen, oye, yo no estoy creando un sitio de búsqueda de AT&T, y Google dice, bueno, ¿por qué no lo haces? Digo, ven y hazme competencia en mi propio mercado si lo gustas. Entonces, sí, hay mucha convergencia ahorita y hay mucha agresividad. A ver qué sucede. A mí me parece un momento muy interesante porque la competencia siempre ha traído lo mejor de las empresas, reduce costos, pero Google es una fuerza de la naturaleza. Es muy complicado. A ver qué sucede, pero sí, son momentos emocionantes, pero hay que legislar todo esto muy cuidadosamente, porque el problema de Google es que tiene tanto dinero de que cree que las reglas no se aplican para él. Muy parecido a lo que sucede con Microsoft. Ese es el problema más grande. No sé qué piensas tú, Álvaro. Poco a poco, conforme va avanzando la industria, vemos que compañías empiezan a trasladar a otros mercados, intentando expandirse. Lo vemos con Apple, claramente, que deja de ser ya solamente una compañía de computadoras, hasta le cambian su nombre, deja de ser Apple Computers y se convierte nada más en Apple Inc. Y no sé, esto para los usuarios comunes y corrientes, pues creo que sí tendrá ventaja. Vamos a ver una competencia entre las empresas por dar el mejor producto más barato. No sé, al fin de cuentas, para las empresas, pues sí es terror, miedo, pero creo que para los usuarios, pues es bueno, ¿no? Tenemos ahora más opciones. Pues no sé, a ver qué sucede. Como dices, hay que saberlo legislar muy bien, a ver qué pasa, ¿no? Es un momento interesante para los usuarios. Finalmente, creo que es un efecto rebote o un efecto, ¿cómo se podría decir? Un efecto cuya tendencia era esperada, ¿no? Era una crónica del monopolio no anunciado, pero sí esperado, porque hablábamos de la convergencia digital, ¿no? De que una Palm, un organizador, iba a traer también para videojuegos, iba a traer para celular, y viceversa, el PlayStation Portable también iba a traer para escuchar música y para transportar archivos, y creo que nada más le hace falta el aditamento para el celular y cosas así. Entonces era la famosa convergencia digital, que todos los aparatos iban a convergir en uno solo, ¿no? Con lo que se dio con el Front Row y el Media Center en las computadoras, ¿no? Entonces, algo que no previmos, que su servidor no previó, creo que muchos, era que esa misma convergencia iba a traer como resultado estas convergencias en empresas, ¿no? En estos monopolios que se estaban creando. Finalmente, Google es la bestia por excelencia, porque Google se creó por los mismos usuarios, ¿no? Como una alternativa, entre comillas, sana ante Microsoft y ante otras compañías, porque pues, Google era gratis, ¿no? Todo gratis. Lo único que te pedía a cambio era que vieras uno que otro banner y ya. En cambio, Hotmail y todo empezaron a querer cobrar por sus servicios de mensaje de correo electrónico, perdón, dándote espacio más cuando Google te daba 2 gigas gratis, ¿no? Y Microsoft apenas si te daba 250 megas y te quería cobrar por eso, ¿no? Igual Yahoo. Y ahora con esto, pues todo el mundo se pasó a Google, lo empezó a apoyar. Google lo que hacía, bueno, está bien, te doy 2 gigas gratis, pero pues déjame escanear tu correo en busca de palabritas y te pongo banners. Y la gente, pues va. Yo la verdad no sé por qué hay tanto afán por Google si te escanea tu correo, ¿no? Es una incoherencia ilógica de los paranoicos. Es un poco de cultura, me parece. Lo que pasa es que Google, que fue empezado por dos hermanos, era como una empresa cool, ¿no? Era una empresa joven, dinámica, y pues la gente en internet, como en todo, me parece que es algo psicológico, apoyó al más débil. Al underdog, así es. Y bueno, pues de ahí surge la cultura esta de Google. De hecho, yo prefiero mil veces, perdón, tú o yo, un volado. Vas. Ok, punto para decisión. yo prefiero mil veces usar Hotmail o Yahoo, que sé que no me van a escanear mi correo, aunque me pongan banners, a usar Gmail, que sé que me va a escanear el correo y me va a poner banners, y siento que es una afrenta más a la privacidad, ¿no? Lo cual se me hace ilógico, porque sí, tengo muchos amigos que son paranoicos del internet, que se protegen con miles de spywares, que le tiran mucha carrilla o mucha caca al Internet Explorer por inseguro, que le tiran mucha caca a Windows por inseguro, pero ahí van y usan Google, ¿no? O sea, ¿qué más inseguro puede ser? Pero bueno, es una humilde opinión. Y el punto es que pues así fue como se creó la bestia por excelencia, que es Google, ¿no? Ahora pues tenemos que vivir las consecuencias de esto. Pero pues creo que ya empezamos a debrayar mucho. No sé si tengan algún comentario final ya para movernos a la siguiente categoría. A mí me parece, Ark. Sí, a mí me parece fascinante. Lo digo me pasa increíble. No lo puedo dejar de estresar. Como bien mencionaba Angelia, Google empieza como el favorito de las masas, el más popular entre las masas y el menos popular entre las industrias. Y cómo crece dándote todo gratis a cambio de un poco de intercambio de privacidad. Por acuerdo perfecto. Exactamente, con Ángel es algo muy, muy debatible. Hay gente que no quiere pagar y no le importa que sea esculcado. Pero conforme el usuario se va volviendo inteligente, siempre ha sido inteligente, pero conforme se da cuenta de los sacrificios que dio por tener algo gratuito, ahora se ve que Google es el tirano por excelencia. Cambian los papeles y ahora otras empresas como Microsoft son las redentoras que dicen: yo te voy a cobrar o yo te voy a poner banners, pero voy a ser muy privado al respecto. Entonces, como siempre está cambiando la industria, pero sí, nada más el comentario que quería agregar es muy fascinante. Al rato, quizá Google vuelva a ser nuestro redentor después de que Microsoft gane por otra década, una cosa así. O sea, ¿qué piensas tú, Alos, para cerrar este tema? Yo pienso que no le daría la oportunidad a Microsoft de tener mi correo en sus servidores. Ya, es todo. Ok. Moviéndonos de categoría, tenemos una categoría nueva en el podcast. Queremos esperar sus comentarios, saber que nos digan si les gustó o no les gustó. Pero pues nuestra nueva categoría, es física. Sí, así es que hablando de física, física clásica, física moderna, la mecánica cuántica, que yo, como su humilde coordinador de este podcast, su humilde servidor aquí, no conoce nada de este tema, me voy a limitar a tratar de interpretar como los Animaniacs. ¿Se acuerdan que salían cantando ópera y un recuadro salía Jack o Dot e introducían? Así va a ser mi papel en esta sección. Y los dejo con Alos, que trae un tema muy interesante. Bueno, para empezar, voy a intentar explicar más o menos de qué vamos a hablar aquí yo, en palabras simples para que no se aburran y no se queden todos ahí dormidos. Un poquito de lo que me gustaría hablar es sobre los orígenes o de las teorías que hoy en día presentan los científicos sobre cómo funciona el universo. Y bueno, ahí va una explicación simple de cómo funciona hasta ahorita la física. En general, la física se divide en dos partes. La física clásica, tiene que ver con cosas de la gravedad y las cosas en macroescala, y la física cuántica, que tiene que ver con partículas muy pequeñas, es decir, partículas subatómicas. Y bueno, hace poquito estaba hablando con ARC sobre una búsqueda que está haciendo una organización que se llama el CERN, que si ustedes leyeron Ángeles y Demonios, pues ahí aparece. Es un laboratorio donde hacen experimentos para encontrar respuestas a muchas de estas preguntas extrañas. Y y bueno, una de las cosas que están intentando buscar es la partícula de Dios. De eso voy a dejar que Arca hable un poquito más a ratito. Lo que sí me gustaría empezar a hablar es sobre una teoría que se llama la teoría M, que básicamente lo que ellos intentan hacer es hacer la unión entre la física clásica y la física cuántica. Y bueno, para esto hacen una teoría que se llama la teoría de las supercuerdas. Bueno, no sé si Arc tenga que explicar un poquito mejor lo que acabo de decir. Bueno, sí, muy resumidas cuentas, la física clásica es la física que vemos todos los días. Cómo se mueve un automóvil, cuando tiran un vaso y se les cae el agua. La física de todos los elementos de la escala mediana. No hablamos ni de planetoides ni de micromoléculas. Y la física cuántica es muy interesante, mucha gente cree que no lo ha experimentado, pero las computadoras se mueven por física cuántica. Si alguna vez estás escuchando una música, una canción de MP3 en tu disco duro, eso es física cuántica. Son electrones y arreglos, o sea, partículas muy pequeñas que se arreglan de alguna forma para poder producir música. Entonces, todos los elementos modernos, como una computadora, incluso un foco de luz eléctrica, todo eso es física cuántica. Ahora estamos rodeados de ella, pero es muy difícil explicar porque la física cuántica no se rige por las mismas reglas que la clásica y nació a inicios del siglo XX, por varios gentes como Einstein y otra gente menos famosa, pero igual de importante. Esa es la definición, realmente no se complican mucho, ¿verdad? Continúalo. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre la teoría M, que es la que intenta unir las dos cosas. Bueno, voy a empezar a platicar un poquito sobre el dilema, ¿no? Teníamos nuestras dos teorías, la física cuántica y la física clásica. Pero resulta que esas teorías, cuando se empiezan a unir, cuando llega la parte en donde las dos pueden operar, empiezan como que a fallar, ¿no? A tener cosas raras ahí que no se pueden explicar ni con una ni con la otra. Los científicos se pusieron a investigar y por ahí de los 90s se empezó a hacer una teoría que se llama la teoría de las supercuerdas, a donde ellos plantean que existe una serie de cuerdas, hay que entenderlas, son como campos energéticos, a donde unidas todas estas cuerdas empiezan a vibrar y esa vibración es lo que nosotros aparentemente vemos como nuestra realidad. Y bueno, no sé si alguien me está entendiendo ahorita lo que estoy diciendo. ¿O será cuestión para que...? Pues miren, de lo que estoy entendiendo ahorita es que hay dos físicas, la moderna y la clásica. La clásica se ocupa de los problemas triviales de la vida, y la moderna, la cuántica, que es más complicada de explicar y que hay muchos detalles donde no funciona y que... Por lo que tú me dices, Alos, están creando la teoría de las supercuerdas, ¿no? ¿Pero qué son las supercuerdas? Aquí te va. Bueno, una de las teorías es la teoría de las supercuerdas, ¿no? Pero ¿de qué trata esa teoría? Aquí va. Pongan en su imaginación y tomen un cuchillo muy filoso y cortes en un dedo de la mano izquierda. No, ¿por qué? Bueno, entonces ya que se cortaron un pedazo de mano, tomen un microscopio muy pequeño y pónganse a ver qué es lo que ven ahí, ¿no? Empiezan a ver átomos, ¿no? No, empiezo a ver chorros y chorros de sangre. Bueno. Vean su sangre de forma más pequeña y lo que pueden ver son átomos. ¿Y de qué están compuestos los átomos? Los átomos en sí están compuestos de dos partículas otra vez más pequeñas y más extrañas, que son los neutrones, los protones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si esas partículas ven un poquito más cerca, pueden encontrar otras partículas todavía muchísimo más raras que las que vemos como corriente, ¿ok? ¿Podrías explicar? A ver, en el sentido tradicional de la primaria y el modelo atómico de Bohr, un átomo estaba compuesto por un protón y un electrón un protón y un neutrón en su núcleo y un electrón rodando alrededor. Para los que no sepan cuál es el modelo atómico de Bohr, chequen la hormiga atómica. Bueno, resulta que sí, ¿no? Que el átomo está compuesto de electrones, neutrones y protones, pero a su vez estas partículas están hechas de otras subpartículas, ¿ok? Así es. Sí. Las subpartículas que yo conocía eran los fotones porque las otras no sé que si existan, ¿no? En Star Trek se mencionan las partículas taquion, pero no tengo ni idea si sean verdaderas o no. Bueno, de esas hablamos en otra ocasión si quieres, pero okay. Síganme, por favor. Sí, maestro. La gente piensa que existen esas subpartículas, pero esa es una mentirota. En realidad no son partículas. Lo que dice la teoría de cuerdas es que en realidad esas pequeñas cosas que componen a los neutrones y protones y demás cosas, en realidad son lazos o cuerdas. ¿Y cuál es la diferencia entre puntos y las cuerdas? Se preguntarán todos. Pues en realidad es que las cuerdas, además de que pueden existir en un punto determinado, se pueden mover, es decir, que pueden oscilar. Entonces, por eso es que quizás a los científicos se engañaron, ¿no? Ellos veían algo moviéndose rápidamente y lo veían como un punto, pero realmente no era un punto, sino que en realidad era una cuerda. A ver, a ver, ¿okay? A ver, me estás diciendo que en lugar de un puntito, que podría ser un fotón o un electrón, ¿o qué podría ser? Sí, estas son subpartículas de las cuales están compuestas los electrones. En realidad no son partículas, sino que en realidad son cuerdas. A ver, un electrón, ¿me estás diciendo que un electrón no está compuesto por energía negativa, del polo negativo? No, los electrones, los protones y los neutrones están compuestos de subpartículas, que se le llaman partículas cuánticas. Que en realidad realmente no son partículas, sino que en realidad son cuerdas. Okay. Mira, déjame intentar cambiar la aproximación que le está dando a los alternativos. Nada más respóndeme esta metáfora. ¿Han visto en estas papelerías grandes del Office que venden una pelota de ligas? No sé si las conozcan. Una bola de ligas. Así es. Eso en términos de metafóricos pudiera ser un electrón. No realmente, lo que pasa es que no trates de pensar con la mente física. Mira, lo que trata de decir Alos con una cuerda es que esta hipótesis, porque no es una teoría, no está comprobada, es una hipótesis de la hipótesis de las supercuerdas, habla de algo que parece muy espiritual. Habla de lo siguiente, que las partículas pequeñas, hablamos de las partículas pequeñas raras que hablaba Alos, no los electrones, los más pequeños todavía, todos están entrelazados. Habla de que toda la materia se entrelaza entre sí. Ahora, tenemos un tubo, una tubería o un cable muy grueso. Si lo partes transversalmente, si lo cortas y ves el tubo, cómo se ve, parece un círculo. Lo que trata de decir Alos más o menos es de que los electrones, no le tratas de encontrar forma, solamente entiende de que los electrones es una parte que une a otra materia y se crea como una cuerda. O sea, se le llama la teoría de las supercuerdas, pero no pienses en una cuerda. Piensa de que lo que trata de decir esa teoría es de que toda la materia está entrelazada. Y eso significa... O sea que un término similar a cuerda, o para dar una idea que no sea una cuerda, sería una unión, ¿no? Es una unión, exactamente. Una unión. ¿Y qué puede dar de positivo o negativo esta unión? Bueno, en teoría, si todo está unido, todo resiente a todo. Si es lo que le decía la teoría del futuro y del pasado, de que si una mariposa aletea en Japón, se crea un maremoto en América. Entonces, si toda la materia está entrelazada, si la experimenta una parte de esa materia, un electrón pequeñísimo, que puede hacer, tiene que crear una repercusión en otro lado. La teoría de las supercuerdas es algo muy complicado. Si una persona te dice que la entiende, no está entendiendo la teoría de las supercuerdas. Es algo en la cuántica es la física de las posibilidades, es la física de lo que todo puede pasar. Estás en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Arriba es abajo, abajo es arriba, lo grande es pequeño, lo pequeño es grande. No hay leyes. Y es algo, dímelo. Sí. Algo muy interesante de estas teorías es de que se empiezan a aproximar a dar explicaciones a cosas que nos parecen como sobrenaturales. Por ejemplo, una de las cosas que explican es que, bueno, tu cerebro está compuesto de esas partículas cuánticas, y como esas partículas cuánticas están unidas con todo, entonces tu cerebro tiene... O tu mente tiene las posibilidades de tener las mismas propiedades que las partículas de las cuales está hecho. Entonces, por ejemplo, si las partículas cuánticas pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo, entonces de cierta manera tu mente puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo, lo cual te da da una explicación a cosas sobre la telequinesis, sobre el hecho de que puedas soñar con cosas que pasan en el futuro, y ese tipo de cosas y explicaciones están muy ligadas. Sí, son físicas. Es físico, esto no es magia, esto es explicable de forma matemática y numérica, lo cual mucha gente encuentra muy difícil entender, pero quizá, lo que trata de decir la cuántica es que quizá después de todo, todas las cosas que leímos de la Edad Media, de dragones y telequinesis y de magia, pueden no estar tan alejadas de la realidad, pueden ser reales. Okay. Todavía no lo sabemos, pero es increíble, te digo, la física de la cuántica es la física de las posibilidades, así como suena, así es, y como dice Alos, esto puede dar explicación. Quizá una célula, mucha gente no comprende, es fecha de que la humanidad no entiende bien a la neurona, no entiende cómo una neurona o una célula puede crear un recuerdo de una imagen, por ejemplo, una imagen de alguna persona. Eso me lleva a preguntar, ¿qué es la mente? ¿Un sistema de impulsos o algo realmente? puede ser que la mente sea la mejor prueba y la mejor forma de entender la física de las supercuerdas. La teoría de las supercuerdas menciona de que como todo está unido, quizá hay más en la neurona de lo que parece en la vista. Quizá el cerebro sea un gran intérprete de la supercuerda. Todavía están en etapa muy experimental, estamos haciendo pruebas, pero suena sorprendente, pero eso puede ser. Sí, algo interesante también que saca de onda a muchas personas cuando escuchan sobre la teoría M o la teoría de las cuerdas, es que para que esta teoría funcione, deben de existir, hay una serie de bases matemáticas, ¿no? Pero en realidad para que esta teoría funcione tiene que existir múltiples dimensiones, es decir, ya no estamos ligados a ver el mundo en tres dimensiones como hacemos hoy en día, o sea, no nada más hay ancho, alto, largo y cosas de estas, sino que también empiezan a entrar en función otras dimensiones como el tiempo, la energía y ese tipo de cosas. Y para que esta teoría funcione deben existir no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 11 dimensiones para que esta teoría funcione, ¿no? Entonces ahí entran ahí cosas medio raras. Me tomaría varios podcasts explicar más o menos por qué se basan y qué cosas tan friki suceden, pero es interesante cómo empieza a explicar algunas de las cosas que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué soñamos? ¿Qué es el alma? Básicamente como el principio de Heroes, cuando empiezan a hablar sobre la humanidad y la mente y esto, ¿no? Esto me lleva a preguntar si hay alguna, en la actualidad, justo ahora, ¿hay alguna aplicación práctica para la cuántica? Uy, hay muchas. Bastante. Mucho. De hecho, ¿y qué tanto difiere, y tú qué sabes de la realidad a la autoayuda? Incluido, de paso, el secreto. Este podcast está siendo creado por medio de la física cuántica. La física cuántica está en todos lados, lo quieras ver o no. Lo que pasa es que, como la física cuántica, como ya repite mucho esta frase, pero como es la física de las posibilidades, se están haciendo muchas cosas ya. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la teoría de las supercuerdas? Hay muchas. Ahorita la gente se está concentrando en una. Tiene el potencial de tener el poder de Dios. Por eso la gente quiere unificar las fuerzas, que es lo que le mencionaba a los en las 10 u 11 dimensiones, porque existen cuatro fuerzas grandes que nos rigen a todo el mundo, a todos los seres de este universo. Son la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil y fuerte. Pero estas parecen fuerzas que no se entienden, es como si hablaras de un japonés o un mexicano, o sea, son fuerzas que no hablan el mismo idioma. Pero con la teoría de las supercuerdas y las 10 dimensiones, hablan de que todas las energías se centran en una y todas son interpretables en una sola fórmula, que es lo que le llaman la partícula de Dios. Que todo se puede explicar con una fórmula. Einstein trató de encontrar esa fórmula, pero murió antes de llegar a un punto donde todo el universo pueda ser explicado por una fórmula. Y no, señores, no es E es igual a MC al cuadrado. No es eso, pero suena muy famoso. Pero lo que voy con este fenómeno es para darle un sentido práctico. Todo el mundo vio Y tú qué sabes, y todo el mundo está viendo ahorita El Secreto. No sé si conozcan El Secreto. Sí. ¿Qué tanto sentido de verdad y qué tanto sentido de autoayuda tienen estas dos cosas? Bueno, es obvio que hay mucha especulación. Creo que hay mitades. Hay un momento, es muy sano hablar de que un poco de ambas, porque hay muchas cosas que dicen ya están probadas, muchas otras son especulación, y por ser especulación no pueden ser confirmadas y puede que estemos muy lejos de la verdad. Vaya, es como antes que la gente pensaba que el mundo era plano. Llega un momento en el que la física no puede contestar todo hasta ahorita, porque nada más tenemos ciertas fórmulas, nada más tenemos ciertas pruebas y tenemos que especular. Algunas especulaciones sí terminan siendo reales, otras están totalmente incorrectas. Pero es una física muy complicada, ¿no? ¿Qué dices que tanto es autoayuda? No lo sé, pero sí sé de que muchas de las teorías que mencionan son falsas, o más bien son teorías de que son hipótesis que van a probarse incorrectas en el futuro. Pero lo importante es de que la gente poco a poco, para mí lo más importante, lo que trato de hacer con este podcast y hablando con esto con mis amigos para no dormirlos, es de que poco a poco empiecen a abrir sus mentes, a dejar la posibilidad de lo imposible, que en el futuro no les parezca brujería si una persona puede hacer algo que en verdad parece salido de libros de ficción, como hablar entre mentes, no tener que usar el internet, ni las manos, ni el teléfono, y simplemente hablar con alguien más en otra parte del mundo. Eso podría ser posible porque la física dice que es posible, no porque yo quiero, porque leí un libro de telepatía. Entonces, algo también perdón, un poquito sobre lo que hablas es muy interesante, porque muchas de esas teorías, como dices, se van poco a poco aproximando a las respuestas que las religiones empiezan a también a buscar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del budismo, es la teoría, por ejemplo, de la teoría M, que habla sobre múltiples universos, que vivimos adentro de un universo que está a su vez adentro de un universo y así sucesivamente. Me parece bastante parecido a lo que dice, por ejemplo, el budismo, ¿no? Que vivimos en este sueño, podemos llegar a la utopía, ¿no? Al mundo más grande, al universo de veras. Y me es muy interesante cómo se van a ir juntando poco a poco la religión con la ciencia y cómo va funcionando todo esto, ¿no? No sé qué piensas tú, Arfel. Pues sí, de hecho, yo cuando vi, y tú que sabes, me gustó mucho, al final no pude sentirle el regusto a autoayuda. No sé por qué yo de entrada de naturaleza estoy en contra de la autoayuda de por sí, te me hace una estafa. Y más con el secreto tiene más tintes de autoayuda que tintes de física cuántica, ¿no? Pero pues si es una explicación, digo, ya desde hace muchos años se venía diciendo que desde el día en que la ciencia y la religión se unan, ese día se van a poder dar avances muy grandes para la humanidad. A lo mejor no está sucediendo per se o tal cual, pero sí, si la física está intentando explicar cosas extrañas o fuera de lo común, pues qué bueno, ¿no? Ojalá funcione para bien. Ojalá nuestro público pueda aprovecharlo. Es muy complicado de entender. Yo la verdad, de todo lo que dijeron ahorita, pues, le entendí el 0.01%. Pero llama mucho la atención. Yo no soy de las personas que les gusta clavarse en este tema. Prefiero que alguien más lo haga y ya lo dijera por mí y me lo explique en una película que tal vez se llame "Y ahora tú no sabes nada". Pero bueno, que me imaginé a Kevin comiendo comida quitada como si fuera un ave, así en un nido, así. No, alguien más que lo dijera por mí, por favor, yo lo quiero peladito y en la boca. Digo, o sea, finalmente a lo mejor es uno de los grandes males de la humanidad, pero no es un tema que a mí me mueva en lo personal, ¿no? Habrá muchos que les interese y se claven al respecto, no por eso deja de ser interesante, ¿no? O sea, qué bueno que hay personas como ustedes e intentan explicarse esto, ¿no? Me imagino que más de un podescucha se los agradece. Será, si es que alguno sigue despierto. Si es que alguno sigue despierto. Pero pues vayamos a temas donde Kevin nos rige y nosotros somos los pequeños escuchas. Ya me gustaría ir al tema de la cocina ahora. Pues damos paso a la tan gustada sección de cocina aquí en el podcast Antimateria número 6, lo cual me recuerda, por favor, escríbanos a antimateriapodcast@gmail.com. Y os comentarios en el blog http://antimateriapodcast.blogspot.com. Así que, dando paso a la categoría culinaria, quiero decir que como me encuentro de vacaciones en Poza Rica, Veracruz, tenía tiempo que no disfrutaba de la comida regional. El día de ayer mi mamá me hizo unos bocoles. Esto es B de burro, O C O L de Lalo, E S, bocoles, que son una especie de, ¿cómo llamarlo?, de gorditas, como de nata, pero son de masa de maíz, a la cual se le pone manteca y se echan en el comal. Ya que están cocidas, las abres, las puedes rellenar de lo que se te ocurra, de frijoles, de chorizo, de queso y su salsita. Y bueno, pues es una delicia, la verdad, de la cocina pozarricense al norte del estado de Veracruz. No sé si alguien más tenga algo que agregar para la sección de cocina. ¿Qué tal tú, Alos? Como les decía hace rato, la cocina y yo como que no nos mezclamos. Pero algo así que sí me pareció interesante es que hace unos días pedí, aunque ustedes no lo crean, tortas a domicilio. Y agarré y busqué en internet una marca de tortas que no puedo decir porque nos van a cobrar mucho dinero. Pero bueno, sí, unas tortas, ¿cómo decirlo? Caballito de mar. Tortas de caballito de mar. Exactamente. Ya. Y resulta, para mi sorpresa, me la hacen a domicilio. O sea, ¿quién iba a saber que tú puedes agarrar, marcar el teléfono, pedir tortas y que te las traigan a tu casa? Es así como que la utopía, ¿no? Me siento como si estuviera en el cielo. Muy interesante. Lo que pasa es que también en Toluca, creo que lo que más se come ahí no son los tacos, ni las quesadillas, ni nada por el estilo, sino las tortas, ¿no? Y sí, no sé por qué será, a pesar de que no es así como que lo tradicional. Bueno, fue lo que me sorprendió, de que tú puedes llamar por teléfono, pedir unas tortas y que las traigan a tu casa. ¿Sí? Pues bueno, si te traen pizza o si te traen pollo, no sé, Kentucky a veces tiene su servicio para llevar. Y bueno, pues se nos acaba de unir el buen Keita desde Toluca. Toronto. ¿Cómo estás, Keita? Pues algo amolado, me caí en los patines. Ouch. Pero bien. Raspado, me imagino. Sí, rodillas y como. ¿Patines en hielo o en césped? Las dos, pero ahorita fue en la calle. Ah, ya. En concreto. En concreto. Sí. En concreto, te diste un buen raspado. ¿Qué nos tienes para hoy, mi querido Keita, en la sección Keita desde Toronto? Sección Keita, pues, bueno, sección culinaria. Es una receta sencilla, pero sabe bastante buena. Es pollo y está acompañado, bueno, se hace con una salsa que es a base de soya y Coca-Cola. Cose todo junto y ya, queda muy bueno. O sea, ¿cómo? Es como si estuvieras sirviendo el pollo, le echas las dos cosas y ya, y se hace junto. Que le echo bueno. Pollo, Coca-Cola y ¿qué más? Soya, salsa de soya. ¿Y ya? Wow, pues suena espeluznante. ¿Eso qué? Inténtenlo. Yo, como siempre, mi compromiso, como en todos los podcasts, lo voy a intentar en la semana. Quiero pensar que es bueno porque no te has muerto, Keita, pero y ya el próximo podcast les diré qué tal estuvo el pollo con soya y Coca-Cola. Piense que un pequeño update, como no había estado en el podcast por autoexilio, probé el okonomiyaki, me gustó mucho, está delicioso. El único detalle es que la descripción que me había dado Keita era como unos hotcakes, pensé que iba a ser dulce, no sé por qué razón, o que iba a ser como masa, pero no, es muy crujiente por el repollo, está muy rico. No sé si recuerden, voy a darles un pequeño update. El okonomiyaki es una masa que lleva repollo con huevo y tocino, y se sirve, es como un omelette, un círculo de grande con uno o dos huevos. Está delicioso, se lo recomiendo mucho. Es muy salado, así que traten de, yo no le pongo sal a las cosas, pero tengo un paladar muy desabrido, o sea, soy muy sensible a la sal, y aún así me parece muy salado, posiblemente por la masa del okonomiyaki, que ya viene muy condimentada. ¿Tú hiciste la masa, lo comiste en un restaurante o cómo fue? Bueno, compré la masa del okonomiyaki en una tienda de conveniencia, la venden como si fuera masa de hot cake. Y luego, por fortuna, Kevin me pasó varios videos instruccionales de fanáticos que les gusta mucho la comida japonesa y asiática, y me puse a prepararlo. Es muy interesante porque el okonomiyaki es un platillo muy variado. Algunas les ponen huevos, otros les ponen tocino, yo me fui por los huevos porque dije, bueno, al menos el huevo lo conozco. Me pareció muy rico, es muy sabroso, es muy crujiente. Ah, pero entonces tú sí en Monterrey encontraste harina para okonomiyaki y salsa para okonomiyaki. Sí, Kevin, Monterrey no es un rancho. No, no es por eso, o sea, no es por eso, sino que yo en el DF no pude encontrar eso, o sea, por eso te preguntaba si tú lo encontraste allá. Sí, lo venden como muchos artículos de otras comidas, o sea, venden mucha comida hindú, asiática, incluso venden pastas para comidas africanas. Sí, sí lo encontré, es una masa, es una bolsa como un kilo, salió muy barata, como 26, 28 pesos, pero la masa no es el único ingrediente de la economía, que solamente es parte de, porque hay que agregar huevo, hay que agregar repollo, tocino. Yo le puse aceite de olivo por la salud, pero mucha gente le pone, tienes que poner algún lubricante porque como es un omelette se tiende a pegar. Está muy rico, es muy crujiente, es muy crunchy, sentía que estaba comiendo como casi frituras, así como la papa hash brown de McDonald's. Está muy rico. Pero si le pusiste salsa, sí, le puse, en mi casa tengo 3-4 tipos de salsas, siento que estaba muy rico con la salsa, pero le puse poca porque la masa que yo compré ya venía muy condimentada. De hecho, ya sabía un poco a soya ya. Pero estaba muy rico. De hecho, lo que más me gustó es que es muy, no es simple, pero es muy rápido. Es casi comida rápida, es muy rico. Lo preparas en 20 minutos, entonces es bastante práctico. Pues ya sí, de hecho, no es un platillo fuerte, eso es como un acompañante. Y es muy, muy fácil de hacer y se lava todo muy rápido. Es bastante práctico, me gustó mucho. Pues ahí lo tienen, amigos. El éxito del okonomiyaki en México, gracias a nuestro queridísimo Ark desde Monterrey. Por nuestra parte, vamos a intentar el pollo con Coca-Cola y soya. No sé por qué, siempre que lo repito me da miedo, pero bueno, ya veremos qué tal está. Además de lo que es la comida regional aquí en Poza Rica, tuve la oportunidad de disfrutar un vino Chianti de Rufino, la marca Rufino, del año 2005. Un vino muy bueno para hacer un Chianti. A mí en lo personal los Chianti no me gustan porque son muy ligeros y muy dulces, entonces llega un momento en que estás tomando una especie de agua. Pero en lo personal, hay gente que sí, el Chianti es muy respetado, es un vino muy muy bueno, muy dulce, sobre todo para acompañar con comida italiana. Y este Chianti lo venden en el súper de las letras azules. Si tienen oportunidad, cómprenlo, cuesta como 150 pesos la botella. Muy bueno. ¿Alguien más tenía algo para la sección de cocina? Pues creo que al inicio estamos hablando de platillos regionales. Creo que hablamos de las tortas a domicilio de Alos. Ah, sí, es cierto, las famosas tortas toluqueñas de Alos. Una, te quiero preguntar una cosa, Alos, tú que tienes más tiempo viviendo en Toluca que yo, ¿qué te parecen las tortas de albóndiga? Oh, caray. Dios mío, qué delicia. Me encantan. Se los digo porque yo les he comentado esto aquí a mis cuates de Poza Rica y a mis cuates del DF. Cada vez que oyen tortas de albóndiga se quedan con una cara de ¿what? Pero son deliciosas, ¿no? Son deliciosas, son muy pesadas, pero ay Dios, qué rico está ese platillo. La primera vez que lo probé fue en Subway, ahí venden tortas de albóndiga, está tan rico. En el subterráneo, por favor. Creo que los odio. En el subterráneo. Ya te me antojó. Sí, a mí también se me antojó, malditos. Bueno, por último, otro platillo regional de Toluca del que me gustaría hablar, el chile macho, ¿lo conocen? No, conozco el chile relleno, no sé si sea lo mismo. A ver, de tier creo que, te creo y te perdono que no conozcas el chile macho, pero de Alos y de Keita, no es posible que no conozcan el chile macho, es un guiso tradicionalísimo de Toluca. Te prometo que no. Ok, bueno, el chile macho es carne molida. Se pasa tanto al árbol ese título de comida. Sí, está muy arbolero, pero... Qué bueno que Ark no conoce el chile macho. No, y de hecho también cuando pides una torta o un taco, ya la gente por comodidad dice, ¿me da un taco de macho? Dios. Pero albur aparte, no sé cómo se pide eso, ¿eh? Albur aparte, quiero decirles que está muy sabroso. Es carne molida en una salsa de un chile que no recuerdo cómo se llama, que no se llama macho, y es muy sabroso, ¿no? Si van a Toluca no pueden dejar la oportunidad de pedir una torta de chile macho. ¿Es muy picante o nada más tiene título? No, nada más es el título, no pica absolutamente nada. Es como este chile color cafecito que nada más da que saborcito, pero que no pica en absolutamente nada. Bueno, ¿tú qué nos tienes de comida regional, mi querido Ark? Pues fíjate que es interesante cómo evadió mucho la machaca. Me acuerdo que desde el primer podcast que participé teníamos planeado hablar de ella. Pero sí, la machaca es un platillo muy regional del norte. No sé qué tan conocido sea por el sur o el centro del país. ¿No se han oído ustedes hablar de la machaca con huevo? Sí, claro. Okay, es un platillo muy sencillo realmente. Aquí somos muy fanáticos de la carne. Esa es la verdad, es gran parte de nuestra dieta. Todos los tipos de carne, hasta la seca. La carne seca es muy práctica porque dura indefinidamente guardada. No acumula humedad, no huele mal. Hay muchas variedades de carne seca, no me quiero poner como regio hablándoles de los 17 tipos de carne seca que hay, que si es fibrosa o que si es casi como... Hay muchos tipos de carne. Hay una carne seca que parece talco, que es tan delgadita que es la más preferible para la machaca. Pero como el huevo no tiene consistencia, ya cuando lo haces no es fibroso. Comer carne fibrosa en huevo, pues no, ¿verdad? La machaca más tradicional en Monterrey es un platillo muy salado, pero es muy rico. Le pone este tipo de carne seca que les mencionaba, que parece talco, está muy, muy defragmentado. No hay piezas que se sientan en la boca, más bien se hace como una pasta. La ponen con el huevo debe de estar molido, no es un huevo estrellado. Y muchas veces se acompaña con salsa o con frijoles. Es un platillo muy rico, al igual que el economía, que es un platillo muy práctico. No requiere muy pocas cosas, el huevo es al gusto, mucha gente prefiere una alta proporción de carne, otros una menor. Realmente yo lo que prefiero es unos 250 gramos de carne con dos huevos, algo de salsa roja. O primero ponen el huevo y luego ponen... La carne está seca, entonces no necesita cocción. Ponen el huevo, después ponen la carne, al final la salsa, más que nada como aderezo. No tiene que guisarse junto con el huevo. Es muy rico, se lo recomiendo mucho. Si vienen al norte del país, traten de probarla. Estoy seguro que sabrá muy diferente a alguna machaca hecha en el centro o en el sur, por las formas de hacerse, etcétera, etcétera. Pero es muy rico y se lo recomiendo mucho. Y es un platillo muy regional del norte de la región, Monterrey, de Coahuila, Chihuahua incluso. De hecho, yo ahorita tengo una aquí que es La Pradera, no sé si la conozcas. Sí, es muy buena marca La Pradera. No es la mejor, pero es muy buena marca. Lo que me gusta de La Pradera es de que el empaque es muy... no es resellable, pero hay empaques en Monterrey. La gente generalmente hace todo en una sentada. La Pradera es más como que más práctico y te permite resellar el envase. Pero me gusta mucho la carne, muy bueno. Y yo recomiendo... ¿Esa Pradera la obtuviste allá en Toronto, Keita, o te la llevaste de aquí? ¿Qué fue? Fue de México. Lo mejor es de que la carne seca está permitida, no es en Canadá, pero en Estados Unidos está permitida. Es uno de los, a diferencia de carne cruda u otros platillos, sí está permitido llevarse al extranjero la carne seca. Algo muy positivo. Y de Toronto, mi querido Keita, algo de comida regional típica de Toronto. No creo que haya algo regional de aquí. Okay. Es tan multicultural que no tienen cultura. Ya. Bueno, pues ya lo saben, si van a Toronto, comida internacional bien, es la opción. De hecho, la semana pasada comí tacos al pastor en Toronto. ¿Cómo fue eso, Pero, en vez de tortilla normal, eran como pitas. Ah, sí. Ay, eso suena más a tejano que a mexicano, la verdad, las pitas. De hecho, cuando fui a Copenhague, en Dinamarca, me metí a un resto, junto con una amiga, me metí a un restaurante de comida mexicana. Todo el mundo me criticó por haber hecho eso. Pero pues yo lo hice para ver cómo nos percibían allá. Curiosamente allá la comida mexicana la asocian mucho con la italiana. Son casi como, la tienen la idea de malditos que son herejes. Sí. Pedí unas enchiladas con pollo y eran tortilla como de masa de pizza, de masa de base de pizza doblada, con una cucharada. Bueno, es una pita, Sí, una cucharada de salsa roja, una cucharada de crema, así muy coquetamente adornados, pollo espolvoreado, chile, era un chile serrano o jalapeño en cuadritos y también espolvoreado como si fuera cilantro o como si fuera perejil, así espolvoreado. Y esas eran las enchiladas. Qué extraño. En Copenhague así es como perciben a la comida mexicana. Así que ya saben, escucha, si quieren volver a ser ricos, pongan un restaurante de tacos en Copenhague. Sí, en Toronto, ¿qué tal se percibe la comida mexicana, Keita? ¿O no has tenido oportunidad de checarlo? Pues esa vez fue como un festival latino en toda una calle y sí, también mezclaban como los italianos, mezclaban la comida y todos pensaban que era lo mismo. Por eso precisamente fue taco al pastor con pita. Ya. Pero bueno, pues así están las cosas. En Toluca, mi estimado Alos, ¿alguna recomendación para los que vayan a visitar Toluca y quieran comer algo rico? ¿Qué nos recomiendas, Alos? Estoy pensando. Punto para momento edición. De edición. Momento de edición. Punto para edición. ¿Cómo? No, pues no sé. No hay comida que digas, chicos. Desastre, ¿no? Vivo en Toluca y me da igual lo que coma. Sí, mira, hay unos gansitos, van al Oxxo que están en la esquina de Pedros y hay unos gansitos, lo más regional. Sí, güey, y si quieren algo novedoso, un gansote, güey. Un gansote, el pastelote. Sidral Mondé, tres toluqueña, ¿no? No, oye, manzanita el deliciosa. El gansote se me hizo un pastel para la plebe. Así me imagino al Chavo del Ocho llevando un pastel, así un gansito gigante. Porque es lo que les alcanza. En vez de ir a, no sé, a las delicias o al globo, no. Van al Oxxo por un gansote. El gansote ya no lo hacen, ¿o sí? No lo sé. Yo lo he visto, ocasionalmente lo veo en depósitos que visito al azar cuando estoy en algún lugar X. Pero como son muy difíciles del manejo porque se aplastan muy fácilmente, pues imagino que no los venden tanto como quisieran. Bueno, Alos, ¿algún lugar que recomiendes para comer en Toluca? Cri, cri, cri, cri, cri. Alos, ahí está con la teoría de la unificación de las... Bueno, ¿recomendarías las tortas del Caballito de Mar? Sí, están deliciosas las tortas del Caballito de Mar y te las llevan a tu casa. De hecho, hablando de tortas, ahí por donde vive Aldo, ¿cómo se llaman? En Texcoco, Yotumba y Quintana Roo. ¿A dónde? Hasta el podcast y yo el carro que arrancó ahí. No fue de mi lado. Para los que no saben, en la colonia Sánchez tiene nombre de... Las calles tienen nombre de municipios del Estado de México. Entonces, Tenancingo es una de las más famosas porque son las principales. Por ahí Tejupilco es otra calle famosa que cuesta mucho trabajo encontrar. Pero bueno... Ándale, para que luego me secuestren. Neta, llegar a la casa de Keita en Toluca es todo un show. Pero bueno, hablando de tortas, sí, hace como unos tres meses fui a Matehuala, que está ahí por San Luis Potosí, a hacer unas tortas, no quiero decir regionales, es una torta normal, pero están tan ricas porque muy extrañamente les ponen mucha harina al pan. No sé si han probado un pan que tiene harina después de cocido, como para evitar que se pegue o absorber así aceite. Muy ricas, son tortas, hay muchos tipos, desde jamón hasta longaniza, y no quiero decir que es regional, pero si alguna vez pasan por Matehuala, es el único lugar que tiene de tortas. Matehuala es un pueblo muy chiquito, no tiene ni McDonald's, o sea, completamente artesanal, y están deliciosas. Me acordé mucho porque hablaban de tortas y nunca había visto que las preparan de esa forma, que le agregan muchos elementos crudos para, como es un punto de referencia Matehuala, es un punto donde llegan visitantes de la carretera, como para que duren más las tortas empacadas. A lo mejor alguien que va hacia el centro de la República compra una torta y llegando a México se la come, o alguien que va a México a McAllen, pasa por Matehuala, agarra la torta y hasta McAllen la come, entonces muy delicioso. Ya veo. Bueno, pues yo aquí en Poza Rica les puedo comentar que si vienen, no dejen de visitar un restaurante muy famoso aquí de mariscos, precisamente, de pescados y mariscos, ubicado en la calle de Bermúdez. No recuerdo el número, pero está enfrente de una glorieta, y bueno, es la única glorieta que hay en esa calle, así es que no tienen pierde. El restaurante, pues para dar nombres, se llama Enríquez. Pues visítenlo, muy bueno. ¿Y alguna recomendación para comer allá en Monterrey? Pescados y mariscos no los recomiendo, la verdad. Monterrey no está tan alejado una costa, pero no, yo no lo recomiendo. Es una comida muy delicada. Sin embargo, para comer en Los García, lo mismo que hacen la carne seca que más me gusta, el restaurante Los García, que queda en la carretera de las, se llama Panamericana, que es para carretera Colombia, yendo para Estados Unidos, está a las afueras de la ciudad. Es muy rico, por desgracia es algo caro, porque tienen precios de turista. Es una comida muy, ya para que se los diga Don Regio, es una comida muy memorable. No creo que se les olvide, es muy rico. Lo que sí, y se los digo muy amigablemente, es de que desayunen o coman ahí, no cenen, porque son platillos muy pesados, ya sea el cabrito o la machaca, o los platillos regionales de Nuevo León son muy pesados. Hey, mi querido Keita, ¿algún lugar para comer en Toronto? Uy, no sé. Momento de edición. De la hora y 16 que llevamos grabando, se van a hacer como media hora, pero bueno. Si quitas lo de la teoría unificada, sí. Oye, Keita, pues nada más vas a la escuela y a patinar en Toronto, que sal, muchacho, conoce restaurantes. Eso es lo malo. No me acuerdo. Ay, por favor, siempre vas a lugares así con coreanos a comer comida coreana. Ah, bueno, pues digo eso. Aunque su nombre es coreano, no tengo ni idea cómo se llama, en Chungawate, vete a saber. O algún local que venda té, bubble tea o algo así. Sí, es lo que estaba pensando. Es que siempre voy a comer a McDonald's o Wendy's. Sí, super regional, ¿eh? Sí. Toronto, el Wendy's. Comida internacional, güey, ¿no? ¿Cuánto vale un McTrio allá, güey? Arriba de $5. ¿De cuánto? $5. Es algo que se me hace muy interesante. En Texas, una hamburguesa cara y rica vale $6. Allá vas a Carl Jr. y compras la $6 burger. Aquí en Monterrey la $6 burger vale $90. Y me quedé pensando, un día le voy a tomar foto, güey. Quiero ponerla en un blog, algo así. La $6 burger, $96. La de hamburguesas de Toronto se llama Harvey's. Y el otro día dieron hamburguesas gratis. Y ya andaba ahí. Pero son hamburguesas de roast beef, ¿no? No, ese es Arby's. Este es Harvey. Amache. Ah, Harvey. Sí, Perdónalo, Dios, es chilango. No, es que sabes que te oyes muy bajito, Keita, y estoy dudando que te oigas bien ahí en la grabación. Es que estoy sentado en el piso, déjame subo a la silla. Que de plano ya, dolió mucho el rodillazo. Bueno, es que si conocieran a Iván en la vida real, sí hay diferencia. Creo que ya nos alargamos mucho, llevamos una hora en este momento, llevamos una hora 19. ¿Sabes qué? Yo tengo la teoría de que un podcast sería más, tendría más radioescuchas si dejara las partes espontáneas y no las editara. Creo que la gente disfruta de eso. Sí, pero tenía pensado hacerlo, pero ya en el número 10, ¿no? Que ya nos ubicaran bien y donde ya las partes de detrás de cámaras, por así decirlo, tuviera un mejor punch, pero bueno. Sí, yo creo que como dice Alex, sí lo debes dejar, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, a mí se me hace histérico como Kevin, el momento que confundió el Arby's con el Harvey's, porque pues, no tiene el oído entrenado y cosas así. No es por eso, es porque se oye bajito. Que es que estaba alejado. No, estaba sentado en el suelo. O sea, algo sí yo entendimos, pero... Pues sí, güey, ¿no? Pero yo lo oí bajito, ¿qué quieres que haga, güey? Estaba sentado en el suelo, güey. En ese momento pasó una nube y me impidió la audición, güey. Sí, claro. Yo creo que ibas a decir cerebro, no la audición. No, güey. Y tuve un bloqueo mental. No, el cerebro se me impide cuando está prendido el ventilador aquí en la casa. ¿Sabes qué, Alo? Se me hace de que el tema de la física fue demasiado para nuestro pobre compañero. Hay que cambiar bulbos. Parece que sí. Bueno, ya mejor nos despedimos, ¿no? Voten, por favor, voten al 0800, quién sabe qué número, para no editar. Llame ya. Ok. Y la extensión es 7333 para que se quede Roberto. Sí, ya, manden mensajes a tu celular. Roberto. Voten si se queda Alos o no, o si se queda Keita, o el pobre Loma, que se me hace que es el que se va. Semana de eliminación en Antimateria. Semana de nominados en Antimateria Podcast. Para apoyar a nuestro querido Ark desde Monterrey, vote 01800000001. Soycodo.com. Que conste que yo no lo dije, güey. Sí, sí, pero si nos vamos a tirar carro, quiero ser el primero. Sí. Ok, ¿algún comentario final, mi querido Alos? No, nada, que se cuide mucho. Espero que no se hayan dormido demasiado en este podcast. Nos vemos para la próxima. ¿Algún comentario ¿Alguien final? Alguien debería gritar para levantar al pobre radioescucha que sepa que ya se acabó. A ver, Keita. Estoy rabeando sobre Harry Potter 7. ¿Ya lo empezaste a leer anoche ya o no? Okay. Ya lo compró el maldito. ¿Y por qué no lo bajas, Lomax? Ups, perdón, momento de edición. ¿Cómo lo voy a bajar, güey? No manches. ¿Un PDF? No, sería pirata y la, no. Y la verdad no. No se disfruta. No se disfruta igual. Pobres humanoides inocentes. O sea que pues si se muere Potter, ya el 7 es el último. Si el 7 es el último, ¿qué está haciendo Keita en el podcast? Yo si creí que era suficientemente fanático para olvidarse de su vida hasta que acabara el libro. Ah, porque lo obligué. Qué lindo, todo por la amistad. Venía a checar mi correo y pues ya apareció. Me capturaron en las garras del podcast. Sí. Yo creo que Soldi sí se lo compró en inglés y él sí de plano no lo está leyendo y no se apareció por aquí. Un saludo al buen Soldin donde quiera que esté. Ahí en extrañamos su voz pirata. Sí es. Estimados por escuchar. A la reja. Soldin, te queremos. Ojalá estés bien. creo que dejaré de jugar a los dos un buen tiempo. Y un mensaje final, mi querido Ark. No, pues nada más que se mantengan alejados de las drogas, de Harry Potter, y que lean la teoría M, unificadora. ¿Los Morphs? Sí, los Morphs también. Acuérdense que los ganadores no usan más multiplayer online. Ok, un mensaje final, Keita. Nada interesante. Ok, yo por mi parte les digo que se cuiden, mi querido público usuario. Mándenos sus sugerencias a antimateriapodcast@gmail.com. Déjenos sus comentarios en nuestro blog, antimateriapodcast.blogspot.com. Jueguen Final Fantasy 11, jueguen Guild Wars, jueguen City of Heroes, jueguen cualquier mod que les venga en gana. Pruébenlo y disfrútenlo. Y bueno, pues para no perder la costumbre, pero... como... ¿Qué? ¡Te calles! A ver, los quiero dejar con un corte de música de un grupo que se llama Explosions in the Sky. Muy bueno, les dejamos los datos ahí en el blog por si lo quieren checar. Y este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.